estás llegando, me enfrento a mí. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Para ver. Fiz os três já. Vai lá. Peraí, vamos ver se você lê. Não vai. Tá romântico isso aqui. Caraca, me imagina nessa noite. As luzes acendeu tantas vezes, tanta vez de ele. Ah, para de acender essa droga.